Vamos a empezar un poco con el músculo, su fisiología. Seguramente muchas de estas cosas la vieron, pero cuando hablamos del músculo, para tenerlo con claro, este es un dibujo que habíamos hecho para uno de los primeros libros de prevención, donde mostraba un esquema del músculo y del hueso, ¿no? Con el tendón. No, no sé si la flecha, ¿la ven la flecha cuando lo muevo? Sí, la vemos. Ah, perfecto, bueno. Con el tendón pegado acá al hueso, el epimicio rodeando el tejido conectivo que rodea todo el músculo, el perimicio que rodea cada uno de los fascículos y el endomicio que rodea cada una de las fibras, ¿no? del fascículo muscular, el endomicio rodea cada una de las fibras donde está adentro, por supuesto, el centroplasma. Este sería un esquema básico de lo que es el músculo. Las funciones mecánicas del músculo, como es generar movimiento, fuerza y tensión a través de la contractilidad, de la contracción del músculo, ese es el componente contráctil, y hay un componente, como vimos, un componente conectivo, que es el que permite transmitir la fuerza, favorecer el deslizamiento del músculo, perimicio, endomicio, como vimos recién. Desde un punto de vista estructural, simplemente todo esto es un recuerdo a muchas cosas, a todo esto que ya lo conocen, por supuesto, pero desde el punto de vista estructural y mirando la microscopía electrónica, no la estamos viendo acá, porque naturalmente esto es simplemente un esquema de las proteínas contráctiles, ¿no? del sarcómero, cómo vemos el sarcómero y cómo es la contracción a través del desplazamiento de los filamentos de actina traccionados por los filamentos de miosina hacia el centro del sarcómero, con lo que quedan en contracción las bandas Z, ¿no? Este es el sarcómero, es decir, el elemento contráctil del músculo. Este es un viejo dibujito que es de nuestro primer libro de medicina, ejercicio y deporte, allá como hace 20 años, que lo hizo, lo dibujó Lino Barañao, ¿se acuerdan? El ministro de Ciencia y Tecnología, que era compañero en ese momento en la universidad nuestro, y le dije que escribiera la contracción muscular, él es físico, y hizo este dibujito y me pareció interesante el dibujo que hizo así a mano y que lo pusimos directamente como lo hizo, un poco arregladas las letras nomás, pero en el libro, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, si partimos, esto es la contracción muscular, visto desde lo más básico, ¿no? Partimos de un estado de reposo, que lo tenemos acá con la flecha, donde está la miosina, está la cabeza de miosina, separada del complejo de troponina, tropomiosina, que van cubriendo las uniones de la actina a la miosina, y donde hay ATP en las cabezas de miosina, ¿no? Entonces, en un primer paso, lo llamamos el martillado, como, haciendo el parangón con un arma, el martillado de la... Yo no sé mucho de armas, pero como el chic-chic del arma que se ve en la película, el martillado de la cabeza de miosina, donde se produce la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP se produce ahí, en la cabeza de miosina, se está separando un fósforo todavía, es una configuración que es de alta energía, está toda la energía potencial ahí adentro de esa cabeza de miosina. Esto lo que genera es fuerza energética, hay llegada de calcio a la zona, por supuesto, el calcio es fundamental para que se forme el puente, y con esa llegada de calcio hay un desplazamiento de las troponinas y tropomiosinas, quedan libres los puentes de la actina para que esta cabeza de miosina se pegue a la actina. Esta cabeza de miosina se pega a la actina y genera un desplazamiento hacia el centro del sarcómero. ¿Con qué energía? Y bueno, con la que se produjo a través de la hidrólisis de ese ATP. O sea, se va a liberar esa energía para que pueda moverse la cabeza de miosina y desplazar a la actina hacia el centro del sarcómero. Esto es lo que llamábamos ese golpe de fuerza, que sería este paso 3, donde hay una liberación del ATP. El ADP se libera, el fósforo se libera, lógicamente, para romper las uniones de energía, ¿no?, del ATP, y se desplaza hacia el centro del sarcómero. Ahí se produce la contracción. Se produce la contracción muscular hasta la nueva llegada del estímulo nervioso que va a generar nuevamente la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico, ¿no? Pero, para que se produzca nuevamente la nueva contracción, tiene que haber relajación. Por lo tanto, tiene que volver al estado de reposo. Y aquí es un dato interesante porque para volver al estado de reposo no es que se relaja y listo, sino que se necesita energía. Para volver al estado de reposo se necesita energía. O sea, debe formarse ATP para volver al estado de reposo. La posibilidad de esta relajación la da la energía. Y por lo tanto, si no hay energía, se produce una contracción, queda en contracción, no se relaja. ¿Cuál sería el ejemplo más claro de esto? A ver qué se les ocurre. No hay energía, entonces está el músculo contraído. Hace daño. ¿Cómo? ¿Carolina? ¿La tetania? Claro, bueno, el rigor mortis. Yo iba a ser mal necrofílico. Entonces el rigor mortis es el típico ejemplo. Bueno, por supuesto, la tetania, pero sería otro mecanismo. El rigor mortis, hay ausencia total de energía y queda rígido el músculo. Pero también tiene que ver esto con el agotamiento en el deporte. Si nosotros lo trasladamos para hacerlo más divertido, no tan este... filomuerte, digamos, en el deporte el agotamiento, la falta de energía, vamos a suponer, quedamos sin energía, ahí aparece una contracción donde tiene que ver, no es lo único por supuesto, pero en parte tiene que ver ese agotamiento muscular y esa contracción con un calambre, por ejemplo, ¿no? Que se generan generalmente cuando disminuye la energía, no puede relajarse ante un, por ejemplo, en un pique que viene un reposo, vuelve a ser el otro pique, vuelve a ser el reposo, bueno, tiene que haber un reposo y una contracción para hacer ese reposo, es decir, esa relajación más que reposo. Necesita energía, la ausencia de energía es lo que nos va a llevar, entre otros datos, porque ahí también interviene todo lo iónico, bueno, al calambre, que ocurre al final de un partido de fútbol, de rugby o cualquier deporte, ¿no? Bueno, en definitiva, este es... esquemáticamente, la contracción muscular, hecho en dibujitos y pensando que la energía sirve para la contracción, pero también para la relajación. Y aquí vamos a hablar dos palabras sobre la unidad motora. La unidad motora, este es un dibujo que está tomado de los libros de MacArthur, que tiene una muy buena infografía, están muy, muy lindos todos los dibujitos y ahí vemos la llegada de la neurona motora a la fibra muscular, ¿no? Entonces estas son las miofibrillas, esta es la neurona motora y por supuesto los brazos de la neurona motora. A la unidad motora la consideramos la unidad funcional del movimiento. Entonces está formado por esto, por la motoneurona y las fibras específicas que llevan ese potencial de acción a la fibra muscular, ¿no? Una neurona motora, como en este caso, puede inervar muchas fibras musculares, la misma neurona motora. Ahora, una fibra muscular recibe estimulación de una sola neurona motora. Esto es interesante cuando pensamos en el tipo de contracciones, y a veces lo llamamos... los músculos más brutos y los músculos más inteligentes, para que quede en la mente. Entonces, llamaríamos los músculos más brutos son estos de las piernas, que lo que hacen es contraerse y relajarse. Cuando se contrae, se contrae todo el músculo, cuando queremos caminar, correr, saltar, etc. Y el músculo, y entonces muchas fibras musculares responden a una zona de una motora. Lo único que tiene que hacer es contraerse y relajarse. Por supuesto que esto es una broma, ¿no? Que es un músculo bruto. Pero bueno, están así, tiene que relajarse y contraerse. Claro que le vamos a dar distintas direcciones, distintos movimientos, pero en definitiva se contrae y se relaja en una sola forma. En cambio, si tomamos un músculo, entre comillas, lo llamamos inteligente, como serían, por ejemplo, los músculos del ojo, donde también se relajan y se contraen, pero en una forma muy específica, de acuerdo a estímulos muy específicos. Y ahí entonces, cada neurona motora va a estar inervando a una fibra muscular. O sea, son mucho más específicos porque los detalles del movimiento también son mucho más finos. Hay muchos músculos que van a generar esos movimientos oculares que tienen que hacer diferentes tipos de contracción. Uno se está relajando, el otro se está contrayendo. Por eso, entre comillas, les digo más inteligente, necesitamos una neurona motora por cada fibra muscular, digamos. Entonces, a esto le llamamos la unidad motora. Viene el estímulo nervioso, llega a la fibra muscular y el músculo se contrae. ¿Cuáles son las características? Hay distintas características que tiene cada neurona motora, o diferentes neuronas motoras. Una es la velocidad de contracción, la fuerza que genera, la acumulación de fuerza, la resistencia a la fatiga. Y entonces, estas tres cosas son diferentes de acuerdo al movimiento específico que haga, de acuerdo a la fibra muscular que esté involucrada, como todos ustedes saben, ¿no? Cuando llega la excitación, entonces tenemos la neurona motora. Para que se contraiga el músculo tiene que haber una excitación. Si esa neurona motora no existe, por supuesto, si lo pensemos en la patología, en la CB, no existe, no funciona esa neurona motora, por supuesto, el músculo, si lo dejamos a como esté, bueno, va a producir una disparesia, una hiperplejía, ¿no? Va a quedar en contracción, naturalmente. Ahora, se produce una excitación, acá estamos hablando de fisiología, viene la excitación que va a llegar a esta unidad motora para contraer el músculo. Entonces, esa excitación va a ocurrir en la unión neuromuscular que recién le mostramos. ¿Cómo se genera eso? A través de neurotransmisores. Desde ya, la acetilcolina va a generar la despolarización, ¿no? Se incrementan las cargas positivas dentro de la célula, pero enseguida la enzima colinesterasa rompe esa acetilcolina en muy poco tiempo, en 5 milisegundos después de liberada. Ahí produce la repolarización, o sea, la contracción del músculo, pero la repolarización enseguida. Ese estímulo genera por la colinesterasa la repolarización. Por supuesto que hay patologías que alteran la acetilcolina, patologías que alteran la colinesterasa, ¿no? Con lo que cuando se altera esta colinesterasa, la relajación es mucho más difícil y es la rigidez que en varias patologías puede ocurrir. Si nosotros tomamos esto, y yo tomé esos dibujos de McCartle, tenemos un tipo de neurona motora que va a generar alta fuerza y rápida, digamos, velocidad, es una contracción más rápida, que genera mucha fuerza, pero rápidamente se fatiga. Entonces, esta neurona motora, que es la que llamamos de tipo 2B, es diferente a la que está del otro lado, donde sería de tipo 1. Fundamentalmente, la diferencia está, y ahora lo ven en los gráficos acá, la primera, de la izquierda, se fatiga rápidamente, la otra se fatiga mucho más lentamente, como la fibra tipo 1, es decir, es cuando se emplean los ejercicios de larga duración y de baja intensidad, como puede ser una carrera de larga distancia, ¿no? Van a estimular a las fibras tipo 1 del músculo en un uso neuromuscular, una neurona motora que tiene una velocidad, en el caso de las tipo 1, más resistencia a la fatiga, pero menor velocidad de transporte de esa conducción eléctrica, ¿no? En el medio están las fibras tipo 2A, es decir, no las fibras tipo 2A, porque en este caso estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de las neuronas motoras y del uso neuromuscular, pero en definitiva van hacia las fibras tipo 2 o tipo 1. A ver si... Bueno, una fuerza muscular, sabemos, va a ser leve o máxima o más importante de acuerdo al número de unidades motoras que pueden ser reclutadas en ese momento. Si tenemos un músculo, se recluta, vamos al ejemplo este de la fibrita, donde se recluta una o dos neuronas motoras, por supuesto que la fuerza va a ser mucho menor que si reclutamos todas las unidades motoras de cuádriceps, ¿no? Desde ya. También el aumento de la frecuencia de descarga de las unidades motoras. Esto es un tema importante para generar las contracciones más rápidas, ya, ¿no? El reclutamiento de las unidades motoras, esto para definirlo de alguna manera, es el proceso de sumar unidades motoras, desde ya, para incrementar la fuerza muscular. Se habla siempre, vieron, de el reclutamiento, se reclutan más unidades tipo 1, se recluta más fibras tipo 1. Claro, depende del ejercicio que se va a implementar. Si es un ejercicio brusco, yo ahora me levanto de acá y quiero salir corriendo dos metros, como cuando tiré la computadora, por ejemplo, que fue eso, porque estaba haciendo un café, entonces bruscamente me levanté y enganché con el pie los cables, ese movimiento va a sumar unidades motoras rápidas. Primero el metabolismo va a ser diferente para ese músculo que se mueve rápido, pero el reclutamiento de unidad motora va a ser de esa 2B, en definitiva, porque la contracción tiene que ser muy rápida y se agota enseguida, ¿no? los ejercicios de baja fuerza activan pocas unidades motoras, como vemos, y de acuerdo a la capacidad de reclutamiento de ese propio individuo, también hay diferencia entre los atletas, incluso si uno lo ve en el fútbol, como puede ser en el rugby, digamos, vamos a poner estos dos ejemplos, los distintos puestos. No es lo mismo el reclutamiento de fibras de un wing en rugby que de una segunda línea, por ejemplo. Y en el fútbol no es lo mismo el de un mediocampista que el de un arquero, donde por sus movimientos va a reclutar en forma diferente las unidades motoras, ¿no? Entonces tenemos un velocista, por ejemplo, un levantador de pesas, que va a reclutar fundamentalmente, va a ser un tipo de metabolismo especial, que son los fosfágenos, y reclutar las unidades motoras de rápida velocidad de contracción y alta fuerza con fatiga más rápida, ¿no? Y bueno, ahí lo puse Iniesta como mediocampista, que, digamos, ejemplo, va trotando o corriendo durante mucho más tiempo, pero en forma más lenta y con otro tipo de unidades motoras reclutadas. Y, por ejemplo, Superman, que es el arquero, naturalmente, como yo fui arquero, lo puse como Superman, que precisamente hace un desgaste fuerte en un movimiento con una velocidad de contracción muy rápida y una fuerza intensa para ese movimiento brusco que tiene que hacer, ¿no? Ahora los arqueros caminan más el área, juegan más, trotan, también tienen otro tipo de reclutamiento de unidades motoras, pero el clásico ejemplo, cuando se cae, se levanta y rápidamente tiene que volver a tirarse y levantarse, ¿no? Bueno, por un lado entonces tenemos las unidades motoras, cómo está formado el músculo, cuáles son las unidades motoras, cuál es el estímulo muscular para que se produzca esa contracción. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los usos musculares para tener un panorama general de todo lo que es lo muscular, ¿no? Los usos musculares en realidad son receptores sensoriales, es decir, están dentro del músculo y transmiten lo que está pasando en el músculo por esa neurona que es sensitiva, ¿no? Entonces transmiten toda la información al sistema nervioso central sobre contracción, sobre estiramiento, sobre presión. Bueno, esos son los usos musculares, los que dan la señal de alarma cuando un músculo está muy, entre comillas, cansado, es decir, muy contraído, se está contrayendo demasiado, se está estirando demasiado. Entonces el estímulo que va a venir después por la neurona motora va a ser menor, porque le están indicando, bueno, no lo estimule más porque se te va a romper este músculo. En definitiva, ese juego entre los usos musculares y la contracción por la neurona motora que lo va a hacer contraer es el que nos va a permitir proteger al músculo de estos estiramientos extremos, de estas contracciones extremas, ¿no? Entonces acá, volviendo a apelar a la infografía de McArdle, podemos ver de este lado la fibra muscular, naturalmente, este es el tendón y el esquema del hueso, el nervio periférico que está llegando acá, y está llegando a una zona no contráctil. El uso neuromuscular está en una zona no contráctil, ¿no? Entonces acá tenemos el nervio periférico que lleva las fibras motoras sensitivas. Las neuronas sensitivas salen, bueno, lo dice acá también, desde la zona no contráctil del músculo. La motoneurona gamma llega al final del uso muscular, es decir, es una fibra intrafusal de dentro del músculo y va a generar la contracción de ese músculo, como ya lo vimos antes, pero a partir del estímulo, digamos, de la sensación que está teniendo el músculo en ese momento a través de estas fibras sensitivas. El ejemplo que conocemos todos, al menos de nombre, es el órgano tendinoso de Golgi. En realidad está en el tendón, no está en el músculo el órgano tendinoso de Golgi. Y nos va a dar la posibilidad de que se proteja a ese tendón a partir del estímulo de esa neurona sensitiva que va a llegar a la médula. Entonces acá tenemos que hablar de los proprioceptores, ¿no? Entonces los proprioceptores son precisamente esos receptores que están en el músculo o en el tendón que se especializan en conocer la tensión, el estiramiento y la presión que se genera en ese tendón, caso de órgano tendinoso de Golgi, o dentro en lo intrafusal del músculo, es decir, la parte no contractil del músculo. El órgano tendinoso de Golgi fue descrito ahí por un anatomista, como fue Golgi, allá por el siglo XIX, creo que en 1848, me parece que es la descripción de Golgi del órgano tendinoso, el más famoso de estos proprioceptores, ¿no? Bueno, este es otro de los dibujitos que nos muestra a modo de esquema esa unidad cilíndrica que son que es el órgano tendinoso de Meniere. Cuando hay excesivas contracciones o estiramientos, ocurre esto, es un reflejo inhibitorio de la motoneurona para que no siga contrayéndose. Vieron que hay tanto los entrenamientos de los proprioceptores. Bueno, el entrenamiento de los proprioceptores en realidad es para que funcionen bien los proprioceptores y se eviten lesiones. Lo que dicen, entrenar los proprioceptores para evitar lesiones. En realidad el mecanismo es este que estamos viendo. Bueno, le estoy dando un panorama global desde ya y muy esquemático, ¿no?, a todo lo que significa la contracción muscular. Pero esta contracción muscular se produce en distintos tipos de fibras musculares. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son los aspectos fisiológicos, metabólicos, aspectos prácticos de este tipo de fibras musculares. Entonces, esto es de otro de los libros, este de López Chicharro, un libro de López Chicharro. En realidad hay, clásicamente, hay una fibra muscular de tipo 1 desde el punto de vista metabólico, tipo 1 de contracción lenta, una tipo 2 de contracción rápida. Ahora sabemos que hay tipo 2 y lo dividimos, 2A y 2B, y hay también fibras 2A, 2B, 2X, y hay fibras C. Es decir, a medida que vamos detallando un poquito más la fisiología de esa célula muscular, podemos hacer diferentes divisiones, que en definitiva nos van a decir si tiene una velocidad de contracción rápida o más lenta, si tiene más sangre o menos sangre. Entonces, para tenerlo así como esquema mental, las fibras tipo 1 son las de contracción lenta, lo que todos conocen. Se llaman contracción lenta o fibras rojas. ¿Por qué? Porque tienen mayor vascularización. Como son de contracción lenta, el metabolismo utilizado es un metabolismo aeróbico, fundamentalmente. El metabolismo aeróbico, ¿dónde se produce? En las mitocondrias. Por lo tanto, tiene un elevado número de mitocondrias. Entonces, ¿y qué utilizan las mitocondrias fundamentalmente? Los ácidos grasos. Tienen importantes depósitos de triglicéridos. Por supuesto, también de glucógeno, ¿no? Porque la glucosa entra al metabolismo aeróbico a partir del piruvato, ¿no? Tienen un alto contenido de mioglobina. Tienen una densa red capilar, por eso son rojas, ¿no? Pero claro, tienen contracción lenta y se adaptan a esos trabajos prolongados. Esos trabajos prolongados que lo da, por ejemplo, las carreras de larga distancia, los deportes cíclicos que llevan un movimiento lleva al otro, duran mucho tiempo, se fatigan mucho menos, la velocidad de propagación del impulso es mucho menor. Bueno, esa fundamentalmente tiene la fibra tipo 1. ¿La carga de fibra tipo 1 tiene que ver con qué? ¿Con la genética? Sí, por supuesto. Entonces, no cualquiera es un maratonista de elite, no solamente por las fibras, por otras cosas, pero digamos específicamente por las fibras, tiene que tener una buena carga de las fibras de contracción lenta, ¿no? Que uno cualquiera es un velocista de élite o un pesista de élite. Y eso tiene que ver, por supuesto, con las genéticas. En el otro extremo, entonces, las características más importantes de las tipo 2 son la velocidad de propagación del estímulo, mucho más rápido, 80, 90 metros por segundo, ¿no? Pero se fatigan fácil. Tienen alto contenido de miofibrilla por cada unidad de sección. Es decir, si uno corta el músculo, hay mayor cantidad de miofibrillas. Pero en estas miofibrillas, como son de contracción rápida, se agotan rápidamente, las vías metabólicas fundamentalmente son anaeróbicas. Entonces, las mitocondrias hay menos, desde ya. Pero sí hay glucógeno, porque la vía anaeróbica utiliza la glucólisis anaeróbica, utiliza el glucógeno muscular. En cambio, los depósitos de triglicéridos son poco importantes. La vascularización es poco importante, menos red capilar. Tienen bajo contenido de mioglobina, que es en definitiva donde se guarda, entre comillas, el oxígeno. Por eso se llaman de contracción rápida o se llaman también blancas, porque tienen menos sangre, ¿no? Entonces, ¿cuándo son reclutadas este tipo de fibras y de usos musculares también, de unidades motoras, perdón, cuando son reclutadas ante los ejercicios de alta intensidad, no solo alta intensidad, sino brusco desarrollo, ¿no? El salto en el vóley, por ejemplo, es un típico caso, o el movimiento del arquero, por ejemplo, del arquero de fútbol, o en el rugby, bueno, hablaba en segunda lista, cuando está haciendo fuerza, en definitiva, está reclutando este tipo de fibra. Claro, dentro de la fibra tipo 2 hay algunas que se parecen más a la tipo 1 y uno que son más características de las tipo 2. Por eso se dividen. En principio, las primeras clasificaciones se hicieron con fibras tipo 2A y fibras tipo 2B. Las fibras tipo 2A están más parecidas a las fibras tipo 1, o sea, son tipo 2, pero más del lado tipo 1, porque tiene mayor contenido de mitocondria, mayor contenido de mioglobina, que el grupo general de fibras tipo 2, ¿no? Mayor número de capilares, mayor resistencia a la fatiga, mayor poder glucolítico. Es decir, son de contracción rápida, sí, menos rápida que las 2B, y son un poco más resistentes a la fatiga que las 2B. No como la azul, ¿no? Están ahí en el medio. Y en cambio, las fibras tipo 2B serían las clásicas fibras tipo 2, con un metabolismo oxidativo poco desarrollado, metabolismo anaeróbico muy desarrollado, contracción rápida, fácilmente fatigable, menos mitocondria tienen, porque el metabolismo fundamentalmente aeróbico. Sí, las tipo 2B son las clásicas fibras, características de fibras tipo 2. Después están las 2X, que en realidad tienen características intermedias entre las tipo 2A y las tipo 2B, y aquí es donde podría haber un cambio metabólico de acuerdo al entrenamiento que se realice. Es decir, uno puede tener un montón de fibras tipo 1, pero de golpe querer ser un pesista o querer ser un velocista. Puede hacerlo, y sí, con entrenamiento podrá hacerlo. Está bien, a lo mejor no será un elite, pero como puede hacer cualquiera, podemos hacer cualquier deporte en definitiva. De ahí que lo hagamos a nivel de hacerlo bien o a nivel competitivo o haber logrado marcas razonables, hay un paso largo. Pero en definitiva, un entrenamiento puede acercar estas fibras tipo 2-10 más a las fibras tipo 2A o a las fibras tipo 2B. Entrenamiento de potencia para una, entrenamiento de resistencia aeróbica para las otras. También hay una fibra que clasificaríamos como fibras tipo 2C, que tienen características entre las tipo 1 y la 2A, o sea, están más cerca de las fibras tipo 1, más cerca de las aeróbicas, que predominarían más en el nacimiento. Entonces sí, acá en la niñez, con estímulos diferentes, van a desplazarse más hacia la fibra tipo 1 o hacia la fibra tipo 2A, depende el entrenamiento, la forma en que en los preadolescentes o púberes puedan realizarse los entrenamientos o los tipos de entrenamiento que se realicen. Bueno, esto es simplemente un esquema donde la resistencia a la fatiga lo tenemos arriba, menos resistencia a la fatiga la tipo 2B. La fibra tipo 2AB es la que ahora más se llaman tipo X, ¿no? Es una mezcla, le pusieron otro nombre, pero bueno. Y cada vez, a medida que nos acercamos a la fibra tipo 1, tiene más resistencia a la fatiga. La velocidad de contracción al revés. La fibra tipo 2B tiene la mayor velocidad de contracción y de transmisión del estímulo, porque estamos con una unidad motora donde esa motoneurona va a transportar el estímulo a la fibra de esa motoneurona con mayor velocidad. La fibra tipo 1, menor velocidad de contracción, y la duración de la contracción es mayor en las fibras, por supuesto, las tipo 1. Y entonces nos preguntamos, ¿es posible la transformación por entrenamiento de un tipo de fibra en otro? En realidad, clásicamente decía, no, la transformación no es posible, uno nace con esto, chao. En realidad, si uno lo piensa desde el punto de vista metabólico y con lo que estuvimos viendo, un entrenamiento puede, en definitiva, llegar a hacer una transformación. Por supuesto, esto es lo que nosotros logramos con un entrenamiento. Desde este flaquito lo transformamos en esto a partir del entrenamiento. No, mentira, esto no es cierto, no se lo crean. Es simplemente una broma para decirles que en realidad existe algún tipo de... Yo cuando era chico había un Mr. Atlas, nosotros lo comprábamos siempre una revista y decía transfórmese y ponían esta foto. Entonces, si usted hace los ejercicios que nosotros le mandamos por correo, se va a transformar en estos músculos. Y hacíamos, comprábamos la revista y yo no me transformé nunca, ¿qué va a ser? Bueno. Pero vamos a ver un poquito las biopsias musculares. Estas biopsias musculares nosotros las hicimos ya hace unos cuantos años, lo publicamos fundamentalmente en insuficiencia cardíaca, porque lo que hicimos fue hacerle un programa de ejercicios a los pacientes de las 12 semanas de entrenamiento, a pacientes deteriorados. Este no, este que están viendo acá es una persona normal, que hicimos cuatro normales. La biopsia era el vasto lateral del cuádriceps, se hacen varias punciones con una aguja de Bentrom. Y después se evalúa de distinta manera, con microscopía óptica, electrónica, o en este caso con anticuerpo monoclonal, como es el cerca 1, que se fija al retículo sarcoplásmico de las fibras. Entonces, lo que hacíamos era tomar esos pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían una atrofia muscular por tiempo prolongado de sentarismo y porque la insuficiencia cardíaca, a partir de la menor llegada de sangre al músculo, genera atrofia muscular, precisamente. Es un ejemplo muy interesante de cómo medir, de cómo ver esa transformación, porque están muy deteriorados y el ejercicio los transforma, ¿no? Bueno, por eso es lo que les voy a mostrar. En este caso, esta es una mujer deportista que tiene, cuando uno lo ve, con el cerca 1, se fija el retículo sarcoplásmico, ella quería saber, conocer su tipo de fibra. Bueno, ahí no vamos ahora a contar el tipo de fibra, ni mucho menos, pero ven que es heterogéneo, que hay distintos tipos de fibra con mayor o menor fijación del anticuerpo monoclonal. En cambio, cuando nosotros veíamos una insuficiencia cardíaca, y esto lo vamos a ver aquí arriba, la homogeneidad de la fibra muscular, esto es la biopsia del vasto lateral del cuádriceps, antes del programa de ejercicio, tiempo prolongado de sentarismo, insuficiencia cardíaca. A las 12 semanas, o sea, 3 meses de ejercicio diario, en realidad de lunes a viernes, un ejercicio en cinta y en bicicleta y una fuerza muscular en las piernas, de acuerdo a las posibilidades que tenía cada uno de estos pacientes, cómo se diferencian las fibras aplicando el anticuerpo monoclonal, el cerca 1, cómo se diferencian las fibras con respecto a la primera foto, a la primera biopsia. Es decir, ¿hubo transformación de tipo de fibra? Ninguna duda, hubo transformación de tipo de fibra. Se modificó el retículo sarcoplásmico de las fibras con el entrenamiento. O sea, ¿hay transformación con el entrenamiento? Sí, la hay. Hay, por supuesto. Si vamos a pensar en la genética, ¿vamos a cambiarle toda la fibra? No, pero hay una transformación metabólica y eso no cabe ninguna duda. Esta es la microscopía electrónica. Y en la microscopía electrónica, este es el normal, la primera, esta chica, esta mujer deportista, lo que vemos acá en realidad con microscopía electrónica es el elemento contráctil, ¿no? Estas son las proteínas contráctiles, actina y miocina, estas son las bandas Z del centro del sarcómero, de los bordes del sarcómero, y acá está el intersticio. Vean el intersticio que está con muchos elementos. Estas son mitocondrias, esto que les muestro con las fibras son mitocondrias, ustedes ven las crestas mitocondriales, acá también se ven mitocondria, acá también. Esta era una chica entrenada en resistencia aeróbica, fundamentalmente. Después hay, bueno, están los núcleos, y después hay triglicéridos, como son estos, los blancos, estos son triglicéridos, glucógeno, que son todos los puntitos, bueno, algunos pueden ser núcleos, en realidad los núcleos están más acá adentro, pero acá en todo el intersticio ustedes ven, estos son, es glucógeno, esto es triglicéridos, y aquí están las mitocondrias. Es decir, hay un intersticio poblado con elementos que nos dicen que, bueno, acá se está produciendo un metabolismo aeróbico adecuado e importante. Ahora veamos una de las biopsias en insuficiencia cardíaca, uno que habíamos visto antes. Y acá ustedes ven el intersticio que está muy vacío, ¿no? Hay una mitocondria por acá, otra por acá, acá hay una mitocondria, hay muy pocos triglicéridos, poco glucógeno. Es decir, está muy vacío. Acá están las bandas Z, este es el elemento contráctil de esa persona, que hace un ejercicio de 12 semanas. Y este ejercicio de 12 semanas se tradujo en un acúmulo de mitocondrias. Aumentaron en forma importante en número en crestas mitocondriales. Recuerden, las crestas mitocondriales se produce la fosforilación oxidativa, ¿no? La cadena respiratoria y la producción de ATP por metabolismo aeróbico. Entonces hay aumento de mitocondrias, tamaño, número y crestas mitocondriales, con aparición de triglicéridos también, que tenían mucho menos antes. Es decir, ¿hubo transformación en aspectos metabólicos? Sí, hubo transformación, evidentemente ahí tenemos el cambio en las mitocondrias. Esto es otro de los cortes que se hizo. Por supuesto, esto era ciego para el patólogo, ¿no? Nosotros le mandábamos la muestra, el patólogo no sabía. Y este es uno de los pacientes en que eran 19, ¿no? Uno de los pacientes donde nos dijo que me parece que esto que me mandaron tiene una enfermedad mitocondrial, porque tiene muchas mitocondrias. Me acuerdo que le dijo una de las primeras que le habíamos mandado después del tercer mes de entrenamiento. Aquí en los distintos cortes veíamos, acá se ven muy bien las crestas mitocondriales que les marco, porque hay un desarrollo mayor. Al haber mayores crestas mitocondriales, es mayor la superficie donde se genera la fosforilación oxidativa, ¿no? La cadena respiratoria. Bueno, y el otro corte y la otra transformación, digamos, está en la vascularización, que da el entrenamiento de la fibra muscular. Entonces acá tenemos, no sé si es el mismo o alguno de los otros pacientes, basales, es decir, antes del programa de ejercicio, con insuficiencia cardíaca. Fíjense que esta es la fibra muscular, acá en azul están los núcleos, la fibra muscular esquelética es polinucleada, ¿no? Y acá tenemos un capilar, que les muestro con la flechita, acá hay un capilar. La relación hicimos entre el vaso y las fibras musculares. Y la relación en esta persona, recuerden, mucho tiempo de sedentarismo, insuficiencia cardíaca. La relación vaso-fibra era de 0.24, quiere decir que hay un capilar por cada 4 fibras. En el promedio, a lo mejor acá hay alguno más, o sea, acá este puede llegar a ser un capilar. Pero la relación en el promedio de la biopsia era de 0.24. Ahora, después del programa de ejercicio, ocurre esto, ¿no? Bueno, acá están los núcleos y la aparición de los capilares. Es decir, después del programa de ejercicio, la relación vasofibra se incrementa. En este caso, tenemos una relación vasofibra, bueno, esto es antes del programa, ¿no? Una relación de 0.24, que pasa a estar, si pasa la diapositiva, a 1.5. Es decir, acá, si bien está más clarito, se ven todos los vasos sanguíneos y el aumento de los capilares. Es decir, pasa de tener 0.24, un capilar cada 4 fibras, a tener 1.5 después del plan de ejercicio. Pero fíjense una cosa, miren lo anterior, cuánto tenía de consumo de oxígeno, 10.5 mililitros kilo de peso corporal de consumo de oxígeno máximo, es decir, estaba en acidosis de reposo prácticamente. Este hombre estaba en plan de trasplante, ¿no? Y pasa a 16 mililitros kilo minuto. Es decir, aumenta el consumo de oxígeno casi un 60%, una cosa muy extraña, es raro de ver. Pero cuando fuimos a ver la biopsia, se había traducido esa mayor capilarización en un consumo de oxígeno superior. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo cuando veamos ahora en un ratito la fisiología cardiovascular del ejercicio, ¿no? Modificaciones periféricas del entrenamiento físico cardiovascular. Mayor capilarización, mayor vasodilatación. Acá lo vemos en otro corte, este es un corte longitudinal, con la cantidad de capilares. Es decir, si uno diría, bueno, tenemos esta persona con la primera biopsia, es una fibra tipo 2. Bueno, pero cuando hacemos la segunda biopsia a los 3 meses, no, tiene más fibra tipo 1. En realidad no es así. Lo que sí cambió es la vascularización, no es que se haya cambiado el tipo de fibra, pero sí la vascularización, y por otra parte, ustedes vieron el retículo sarcoplásmico, cómo había cambiado el tipo de fibra también, pero en este caso diríamos tiene mayor vascularización, tiene un comportamiento más parecido a la fibra tipo 1. El entrenamiento cambia el tipo de fibra, entonces sí cambia el tipo de fibra desde ya. Bueno, acá tenemos nuevamente con más capilares. Y bueno, acá está el nombre lamentablemente del paciente, pero no olvidé tacharlo, pero bueno, antes y después, arriba está lo anterior, abajo está lo posterior a las 12 semanas de entrenamiento. Es decir, haciendo un resumen hasta ahora, contracción muscular, excitación por el potencial de acción y salida de calcio, excitación, contracción, usos neuromusculares, unidad motora, usos musculares, perdón, unidad motora, propios sectores, todo esto hacia la contracción muscular, tipo de fibra de acuerdo al metabolismo y de acuerdo al estímulo que esté recibiendo por el ejercicio que quiere hacer esa persona, ese deportista. Va a utilizar uno, va a reclutar unidades motoras de uno o de otro tipo. Ahora vamos a ver dónde saca la energía para esa contracción muscular. Y esto sí tiene que ver, por supuesto, con el aparato cardiovascular, pero vamos a ver específicamente, hacer un recordatorio un poco del metabolismo energético muscular. En principio, si uno piensa en la contracción muscular, es una transformación de energía, ¿no? Naturalmente. Uno come la milanesa y la transforma en energía mecánica, es decir, transformación de energía química en energía mecánica. Digo, come la milanesa porque no vas a utilizar la milanesa directamente, sino desde ya todos los nutrientes de esa milanesa, es decir, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. La transforma con una serie de mecanismos en energía mecánica para que se transforme en energía mecánica de ese elemento nutricional, va a sacar la energía de esa. Y la capacidad para hacer un ejercicio depende justamente de esto, de la capacidad del cuerpo para sacar la energía de esos nutrientes que están llegando, de esa comida que está llegando, sacar esa energía de ahí y mandarla al músculo para la contracción. Es decir, la rapidez con que se realice esto es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar determinado ejercicio. Eso es muy importante. Por supuesto que hay muchas otras cosas, pero esto es algo clave, fundamental. Rapidez con que se puede utilizar esa transformación de la comida en el músculo. Es decir, rapidez con que podemos volver a tener ATP, porque a partir del ATP es donde, como lo vimos cuando vimos contracción muscular, es cuando se va a generar la contracción y la relajación del músculo. Bueno, la estructura del ATP, esta fuente energética, saben que es una adenina, una pentosa, que es la adenosina. Esto es importante porque es una adenosina unida al fósforo, a tres moléculas de fósforo, por eso es ATP, ¿no? Adenosina trifosfato. Pero digo que es importante lo de la adenosina porque la adenosina es un potente vasodilatador. Como sabemos, es un potente vasodilatador que de rápida acción y corta duración. Y, por ejemplo, es un vasodilatador, uno de los mecanismos más importantes para la vasodilatación de las arterias coronarias. ¿Y de dónde va surgiendo en principio? Y bueno, de la contracción muscular, que utiliza ese ATP, utiliza el ATP, es decir, los enlaces de alta energía que están uniendo esas moléculas de fósforo, se desplaza el fósforo, queda libre la adenosina, que actúa como vasodilatador. Incluso en lo periférico, la adenosina es un vasodilatador, uno de los tantos focales que va a generar vasodilatación para seguir recibiendo sangre y contrayéndose el músculo, ¿no? Bueno, cuando uno piensa cómo obtenemos el ATP, el organismo obtiene el ATP de donde puede y lo agarra del que tiene más a mano. Siempre agarra el ATP que tiene más a mano, por supuesto. Entonces, si uno piensa en un ejercicio brusco, que va a utilizar la fibra tipo 2, que va a reclutar esas unidades motoras rápidas, tiene que tener un ATP rápido, el que tiene guardado ahí, o regenerarlo rápidamente a través de la creatina, de la fosfocreatina. No pueden utilizar el oxígeno en ese momento. Está disponible el oxígeno, pero no lo puede utilizar para ese, digamos, movimiento específico. Ahí va a utilizar un mecanismo anaeróbico, pero que no forma ácido láctico, por eso se llama anaeróbico láctico, es el metabolismo de los fosfágenos. La glucólisis anaeróbica es ciclo de Endenmeyer-Hoff, es el metabolismo anaeróbico también, pero láctico porque va a generar el piruvato y lactato. Y por último, el metabolismo aeróbico, que es el más eficiente del organismo, va a metabolizar no solo hidratos de carbono, sino también las grasas, que bueno, en realidad las grasas son la reserva energética más importante del organismo, para generar energía por ese metabolismo aeróbico, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Bueno, dos o tres cositas sobre todo esto. En realidad, el metabolismo de los fosfágenos, vuelvo a poner ahí al arquero de fútbol, y en este caso a un jugador de vóley, como ejemplo de un ejercicio brusco, realizado en forma brusca, a gran velocidad, con mucha fuerza. Bueno, ahí no tiene tiempo prácticamente el organismo de aumentar la frecuencia cardíaca, producir vasodilatación. Si lo hacen bruscamente, va a tener que utilizar el ATP que tiene guardado. Lo que pasa es que el organismo no guarda ATP, guarda muy poco. El ATP de almacenado es muy, muy escaso. Al utilizar ese ATP que está almacenado, enseguida provoca la resíntesis de ATP a través de la fosfocreatina. Por eso, utiliza el ATP, saca el enlace de alta energía, libera un fósforo, que es el ADP, y el ADP se va a unir al fósforo de la fosfocreatina. va a liberar creatina y el fósforo se va a unir para nuevamente a través de la enzima creatinquinasa formar ATP. Entonces, este es el mecanismo de la fosfocreatina o mecanismo de los fosfágenos. Anaeróbico, porque no está utilizando oxígeno. Aláctico, porque no está produciendo ácido láctico. Ustedes piensen que las reservas de ATP del organismo son 20 kilos de músculo, muy pocas. Es un esfuerzo de 0,5 segundos. Son 4,5 kilojoules. Es muy poquito, no está. El ATP hay que formarlo permanentemente. La reserva es muy baja y se forma a través de la fosfocreatina. La fosfocreatina, en cambio, tiene una concentración celular superior a la de ATP. Tiene casi 4, 5 veces, o 13, bueno, ahí escrito, 3 a 5 veces superior a la ATP, ¿no? Se agota, sí, se agota rápidamente. 15, 30 segundos de ejercicio intenso se depresiona la fosfocreatina. Entonces, ¿qué podemos decir? El metabolismo de los fosfágenos nos sirve para ejercicios de alta intensidad, de rápida contracción, que duran entre 15 y 30 segundos. Bueno, duran 15, duran 30. Bueno, este es un metabolismo que también se entrena. El arquero de fútbol, el voleibolista, como les puse ahí, entrena, el pesista entrena específicamente, entre otras cosas, este tipo de metabolismo. Entonces puede durar más a partir de la fosfocreatina. Si uno hace los ejercicios adecuados, ese arquero de fútbol, en una época se hacían, el arquero de fútbol entrenaban como cualquier futbolista y después le hacían hacer un poco de ejercicio para atajar la pelota, ¿no? Y corría 8, 10 kilómetros, bueno. No tiene nada que ver con el real entrenamiento que necesita ese puesto en el fútbol. Bueno, este es el metabolismo de los fosfágenos o anaeróbico láctico. Ahora, seguimos con el ejercicio. No baje la persiana, que está lindo el paisaje, Juan. La glucólisis anaeróbica, bueno, todas las secuencias de reacciones ya saben, ¿no? Rompen la molécula de glucosa, dos piruvatos de tres carbones, cuatro moléculas de ATP, dos moléculas de NAD reducido que posteriormente va a entrar en el ciclo de Krebs para liberar hidrogeniones para ir a la cadena respiratoria. Es decir, se metaboliza en el citoplasma la glucosa, o el glucógeno, se va a dar las moléculas de glucosa, para obtener energía rápido, porque en el citoplasma la energía se obtiene rápidamente, es una glucólisis rápida, anaeróbica. En realidad, anaeróbica, cuando uno dice anaeróbica, significa sin aire, sin oxígeno. En realidad el oxígeno está presente, a menos que lo pongamos a esa persona bajo el agua, y no le dejamos sacar la cabeza del agua, bueno, oxígeno hay, porque está respirando, o sea, está disponible. Lo que pasa es que se produce en forma independiente el oxígeno. En realidad debería ser metabolismo independiente del oxígeno láctico. Pero bueno, la palabra es anaeróbico y vamos a utilizar anaeróbico. Entonces, se rompe esa molécula de glucosa en todas las reacciones que tampoco vamos a detallar ahora, ni es el momento. Por ahí les pongo ahí un dibujito con las reacciones que ustedes recuerdan y conocen, ¿no? Se produce en todas las células del organismo, por supuesto, citoplasma celular, y es una vía rápida de producción de energía. Esta es una de las tantos dibujos que hay, sencillos, por supuesto, de la glucólisis anaeróbica, donde hay una división entre el plasma, acá viene la sangre, la glucosa de la sangre, o el citoplasma, donde están, como habíamos visto en la fibra muscular, las moléculas de glucógeno, que a partir de una fosforilasa, ya van a generar la molécula de glucosa, y la glucosa va a pasar también a glucosa 6-fosfato. Acá es una reacción anabólica y por lo tanto necesita ATP, va a consumir un ATP, lo mismo que al pasar a la fructosa 6-fosfato, donde va a consumir un ATP, a partir de una enzima, que es la PFK, la fosfofructoquinasa, que es la enzima llave de esta glucólisis anaeróbica, que se le llama la enzima llave porque en realidad cuando hay mucho ATP, que ya viene por metabolismo aeróbico y hay mucho ATP, por ejemplo, en un corredor, está en los 10 kilómetros corriendo y va a ser los 42 kilómetros, esta fosfocreatina se inhibe. ¿Y entonces para qué? Para que no haya todo este proceso y se acumule lactato después. Entonces se utiliza fundamentalmente a través de la beta-oxidación de las grasas, naturalmente, el metabolismo aeróbico, que va a ser el de los ejercicios prolongados. Entonces esa fosfofructoquinasa que va a pasar a la fructosa 1,6-difosfato, acá se dividen, bueno, no importa, no vamos a ver todas las reacciones, pero sí que va a producir los dos ATP por cada molécula de glucosa, más la reducción de un NAD que va a pasar a la mitocondria para desplazar el oxígeno en el ciclo de Krebs y generar ATP. Entonces, poca cantidad de ATP, sí, por las moléculas de glucosa que se obtiene poco ATP, pero si viene poco, lo obtenemos en forma rápida. Una carrera de 100 metros fundamentalmente tiene estos fosfágenos y glucólisis anaeróbica, ¿no? En cambio, el metabolismo aeróbico, ya como sabemos, glúcidos, grasas, aminoácidos, todo va a ir a parar ahí a la mitocondria para generar los ATP. Los aminoácidos a través de una desaminación, que van a pasar ácido pirúvico, acetilcoenzima A y entrar a la mitocondria, las grasas a través de la beta-oxidación y los glúcidos, a través de la glucólisis anaeróbica en el citoplasma, pasan ácido pirúvico y penetra en la mitocondria a partir de la acetilcoenzima. Entonces, la beta-oxidación en realidad es la transformación de esas grasas para poder penetrar en la mitocondria y obtener energía con metabolismo aeróbico. Entonces, aquí los ácidos grasos que están en la fibra muscular o son circulantes, este es el proceso de beta-oxidación, pasan a acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A necesita de carnitina para poder entrar y transportar el ácido graso a la mitocondria. De ahí que la carnitina le dieron tanta importancia y en principio fue para mejorar el rendimiento. Yo me acuerdo todas las publicidades de L-carnitina que mejora el rendimiento, porque él había hecho la publicidad allá cuando fue el Mundial, creo que del 82, con Italia, había hecho ganado el campeonato Italia, el campeón del mundo en fútbol. El último partido creo que no pasó la mitad, pasó tres veces la mitad de la cancha, hizo tres goles, jugó contra Alemania, Alemania pasó 5.000 veces la mitad de la cancha, le pudo hacer dos goles solo. Pero dijeron que salió campeón del mundo porque tomaban carnitina. Y la propaganda que tenían, creo que en ese momento acá en la Argentina, era, no sé si Bernabó, me parece que tenía, no me acuerdo, el laboratorio que tenía L-carnitina y regalaba las fotos del equipo italiano y todo para decir que como suplemento deportivo. Después se demostró que en realidad no. Por más que le dimos carnitina, la carnitina es útil cuando falta carnitina. Pero cuando hay carnitina suficiente en el organismo, no va a ser el hecho de darle más carnitina que penetre más los ácidos grasos en la mitocondria. Y ahora, como se une el ácido graso para entrar a la mitocondria, se lo utiliza como quemador de grasa. ¿Vieron? Los quemadores de grasa que venden en las casas de suplementos es carnitina, uno lo lee carnitina. Entonces, para bajar de peso, carnitina. Mezclan con los ravioles carnitina, no baja nada de peso, pero la carnitina, la grasa, entra más a la mitocondria para obtener energía. O sea, esta es una, digamos, esto ocurre fisiológicamente, ahora cuando lo queremos aplicar a la práctica, dar más carnitina para aumentar el rendimiento, eso no dio resultado. Bueno, el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, ciclo del ácido cítrico, ¿no? Descrito por Krebs. La función principal, ¿cuál es? Generar electrones, generar hidrogeniones. ¿De dónde lo saca? De las moléculas, tanto de glúcidos, lípidos, de proteínas que penetraron en la mitocondria. Esos hidrogeniones van a pasar a la cadena respiratoria, produciendo abundante energía. Puede entrenarse desde ya lo sabemos todo, esto se puede entrenar, aumentan las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs a partir de un entrenamiento. Entonces esto también tiene que ver con la fisiología cardiovascular, porque las modificaciones periféricas que se generan con el ejercicio, cuando hablemos ahora de fisiología cardiovascular, tienen que ver con la transformación muscular también. Con esa cantidad de enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs, y al haber más, las enzimas son proteínas que intervienen en una reacción química y que no se modifican en su acción, ¿no? Cuando están interviniendo para darle más rapidez a la reacción química. Si yo tengo más enzimas, determinada reacción, esa reacción va a generarse con mayor velocidad. Si tengo menos enzimas, como cualquier enfermedad enzimática, esa reacción química se produce más lentamente. Entonces yo tengo más enzimas aeróbicas, podemos modificarlas con el entrenamiento, esto hay múltiples, investigaciones al respecto desde hace años. Tiene la velocidad de producción de cada uno de estos movimientos químicos mayor y por lo tanto el oxígeno que va a penetrar para que se genere la mayor cantidad de energía va a ser mayor. Entonces, el ciclo de Krebs De nuevo, lo tenemos acá, esto está tomado también una fotito del libro de esto de López Chicharro. Ahí hay un, yo le corregí un pequeñito error con un hidrogenio, pero en realidad el piruvato acá está viniendo desde la, digamos, la glucólisis anaeróbica, ¿no? Pasa piruvato ácido láctico, es el ácido pirúvico, ácido láctico, lactato. El ácido pirúvico que queda, piruvato, por la piruvato hidrogenasa, penetra coenzima A, acetilcoenzima A, en el sitio de trecho. Entonces, citratos, isaconitato, isonitrato, es decir, todas las reacciones químicas, cada una de estas con sus enzimas, por ejemplo, el isonitrato de siropinasa, que incrementa con el entrenamiento, se van a producir reacciones de óxido reducción con liberación de hidrogeniones a través del NADH, la reducido, GTP. Todo eso va a ir a la cadena respiratoria para generar energía. Entonces, el hidrógeno es el liberado por el ciclo de Krebs, se combina. Se va combinando en reacciones de óxido reducción con las coenzimas NAD y FAD, ¿no? La nicotinamida del nucleótido y flavo del nucleótido, que en definitiva van a llevar los hidrogeniones acá para que se haga la transferencia de hidrogeniones, el transporte de hidrogeniones entre la cadena respiratoria, entran compuestos que contienen hidrogeniones de alta energía, electrones, pero tiene que haber oxígeno. Entonces, el oxígeno es el aceptor final de todos estos hidrogeniones. Si no, no podría haber metabolismo oxidativo. Y el oxígeno, al aceptar los hidrogeniones, se transforma en agua, desde ya. Entonces, todo lo que se va formando a partir de esta cadena respiratoria es CO2 y agua, desde ya. Cada una de estas reacciones, de este pasaje de electrones, va liberando energía. Esta energía liberada va a formar el ATP, a partir de ese adenosín difosfato, va uniendo las moléculas de fósforo, por eso es la fosforilación oxidativa, une moléculas de fósforo a partir del oxígeno, entonces se une una molécula de fósforo, forma el ADP y el ATP. Esta reacción, digamos, aeróbica, es la más eficiente del organismo en términos de cantidad. Qué bueno que podés, Alejandro, comer algo. Yo que no almorcé, te veo comer a vos. Y estás con algo tomándote un cafecito ahí. Ahora paramos un poco, me voy a hacer yo un café. Este metabolismo aeróbico más eficiente el organismo en cuanto a la cantidad de ATP. Y por supuesto, si utilizamos las grasas, ahí entonces estamos teniendo la mayor cantidad de energía del organismo. De ahí que, bueno, como el metabolismo aeróbico utiliza las grasas, el tema de utilizar el metabolismo aeróbico para disminuir la cantidad de grasas y hacer el tratamiento de la obesidad. En realidad es otra cosa porque también la fuerza muscular es el que va a traer esto. Pero bueno, si uno piensa en los elite, una vez alguien que utiliza fundamentalmente metabolismo aeróbico, un maratonista, 42 kilómetros, parece un enfermito cuando lo ven, está todo chupado, no tiene una gota de grasa, se come toda la grasa en una carrera. En cambio, el velocista, ustedes lo van a ver, bueno, lo ven, cuando lo vieron ahora en las Olimpiadas, los músculos que tienen cuando corren. Es totalmente distinto el metabolismo de uno y de otro, más allá de los entrenamientos, naturalmente, que hacen mayor o menor desarrollo muscular. Y, por supuesto, el maratonista también tiene que tener fuerza muscular, si no, no puede, el impulso no lo puede llevar, ¿no? Desde ya. Pero más allá de eso, que ya eso entraríamos en el campo de entrenamiento, si pensamos específicamente en el metabolismo y en la fuente energética, el maratonista está utilizando mucha grasa y lo ven en el cuerpo del maratonista y lo ven en el cuerpo de un velocista, ¿no? Si nosotros pensamos en la cantidad de ATP, fíjense que por cada molécula de ácido graso se forman 147 moléculas de ATP, por cada molécula de ácido graso. Pero por cada molécula de triglicéridos hay 3 moléculas de ácido graso. O sea que por cada molécula de triglicéridos se forman 440 y pico de ATP. Si nosotros pensamos en la glucosa, formaba 2 ATP por cada una, ¿no? Entonces, acá está la gran diferencia entre la cantidad de energía que dan los ácidos grasos y la cantidad de energía que da el oxidato de carbono. Pero la diferencia está en la cantidad y en la calidad. Uno es mucho más rápido. Cuando quiero obtenerlo rápidamente, voy a agarrar el glucógeno y la glucosa que me llega por la sangre. cuando me da la posibilidad del deporte de tenerlo más lejos o correr durante más tiempo, y sí, por supuesto que va a ser mucho más eficiente si utilizo los triglicéridos que están ahí guardados. Y para medir esto, precisamente, lo medimos a través del consumo oxígeno. Ahora damos esta introducción y paramos un poquito, ¿te parece, Juan? Dale. El consumo de oxígeno, es decir, el máximo consumo de oxígeno, es el mayor volumen de oxígeno por unidad de tiempo captado por un individuo durante un ejercicio máximo, lógicamente respirando al atmosférico. O sea, hace un ejercicio, intensidad máxima, lo más que puede captar de ese oxígeno, ahí estamos en ese consumo de oxígeno máximo. Cuando yo hablo de intensidad máxima es en un tiempo, porque para obtener, esto ya es otro tema, para hablar de evaluación de consumo de oxígeno, pero en realidad nosotros tenemos que pensar cuando hacemos un test de consumo de oxígeno en un tiempo promedio de 10 minutos, o mínimo de 10 minutos, diría yo, para lograrlo, porque si se hace a una intensidad altísima, pero de uno, dos o tres minutos, en realidad llegamos rápidamente. Es una forma de medirlo, sí, puede aumentar ese consumo de oxígeno rápidamente. Es una mecánica del oxígeno, una dinámica del oxígeno, pero se va a agotar, no va a llegar al verdadero máximo. Tal vez esto lo tenemos que hacer con el tiempo, y por eso se piensa cuando hacemos una evaluación en un test de consumo de oxígeno, en tenerlo en una intensidad progresiva, calculándole que aproximadamente puede estar entre 10, 12, 13 minutos. Bueno, cuando hablamos de la potencia aeróbica, es la utilización de energía derivada del metabolismo aeróbico por unidad de tiempo. Esa es la potencia aeróbica. ¿Cuándo podemos utilizar más ese metabolismo aeróbico? En el menor tiempo posible, o en una unidad de tiempo, ¿no? Bueno, acá para terminar la primera parte están los distintos ejemplos. Estos son lindos dibujitos también del libro de McArdle, donde están los distintos deportes con la utilización de los metabolismos energéticos, ¿no? Entonces arriba es el ATP guardado nomás, que sería el golpe del bate, ¿no? Ahí está, en béisbol está el dibujito, ese golpe o ese brusco salto, como te dice ahí, o el swing del golf, o el servicio de tenis. El momento del servicio, en realidad el tenis lleva toda la preparación, que están con la pelotita, que se mueven, que mueven el brazo, y después pegan el golpe. Bueno, está bien, hay todo un mecanismo previo, pero digamos, el golpe en sí utiliza eso, 0,5 segundos o menos, el ATP guardado. Después aquí, en ya una fuerza sostenida, que puede ser de hasta 15 segundos o hasta 30 segundos, como vimos, el metabolismo de los fosfágenos. Entonces acá tenemos acá haciendo fútbol americano, ¿no? En la línea de juego, en un sprint, por ejemplo, o una ruptura, un scrum, por ejemplo. Bueno, utiliza ATP fosfocreatina. Aquí abajo, ATP fosfocreatina más ácido láctico, es decir, glucólisis anaeróbica. Esto ya tenemos los 100 metros en swing, o 240 metros, o 200 a 400 metros, hasta 400 metros en carrera. Acá está en natación. Pero hasta 200, 400 metros se utiliza más la glucólisis anaeróbica. Y ya más allá, y a este lo ponemos más viejito y cruzando todo el lago, la cadena transportadora electrón, la fosforilación oxidativa, es un metabolismo francamente aeróbico, más allá de trotes de 800 metros, por ejemplo, lo pone McArdle, pero por arriba de los 400 ya predomina el metabolismo aeróbico. Lo que quiere decir, es decir, acá pusieron unos minutos, le ponen 4 segundos y acá ponen 3 minutos, más o menos, ¿no? Pero en todo esto se están movilizando todos los sistemas energéticos, ¿eh? Incluso en los 100 metros, que lo hacen casi sin respiración, sobre la velocidad de 100 metros, donde predominan otros metabolismos más que aeróbicos, pero también aumenta el consumo de oxígeno. Si uno hace 100 metros a alta velocidad, aumenta el consumo de oxígeno, o sea, también hay fisiológicamente una utilización de su metabolismo aeróbico, ¿no? De energía, porque está consumiendo oxígeno, por lo tanto está utilizando también metabolismo aeróbico. Bueno, si querés, Juan, vos coordinás, pero paramos un momentito.